el juguete que de niño con el alma misioné. Resulta como todas, fue un error haberte amado. Se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. Lejos estaba de pensar que serías mi penitencia. ¿Cuánto tiempo he de llorar? Cuesta cara la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto. Tienes piedad.